¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y de Chusa Fernández en el control. Estaremos contigo hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. En este nuevo programa que comienza ahora mismo, pues tenemos novedades, algunas que se publicarían, que se publicaron el año pasado, como por ejemplo de las Dandam Girls, pero hay una cosa en común, es que vamos a repasar algunos de los próximos conciertos que nos esperan por Zaragoza. El citado Dandam Girls, que se confirmaba esta misma semana. También tendremos a Mac and the Mirrors, un grupo de garage beat de los Estados Unidos, que estarán también el próximo mes de febrero en Zaragoza. Y recordaremos el concierto que tenéis el próximo lunes 30 de enero, Paper Cuts, con ese fantástico disco Fading Parade para su pop, el quinto disco de esta banda norteamericana que ya lo presentamos aquí en Grande Rock el año pasado, lo destacábamos como un gran disco. Bueno, pues este próximo lunes lo tendréis en Zaragoza, además es su primera gira por España, un concierto dentro de la programación de Bombo y Platillo, que ya nos ha adelantado los conciertos para los próximos meses, algunos realmente interesantes. Eso en cuanto a lo más inmediato, en cuanto a actualidad, novedades y sobre todo próximos conciertos. Y en la segunda parte, a partir del minuto 15, tendremos, vamos a hacer hemos rescatado, digamos, un disco a través de Mojo, la revista, ha publicado un disco de versiones Soul del Sticky Fingers de los Rolling Stones. Es un disco realmente interesante en el que aparecen, artistas ya consagrados como Sharon Jones, también está Ellie Fields, se llama así, Sticky Soul Fingers, a Rolling Stones Tribute. Escucharemos un par de canciones de este clásico regrabado en versión groove, versión soul de un clásico del rock and roll como es el Sticky Fingers de los Rolling Stones. También al hilo del soul hablaremos de la triste noticia de la desaparición de Etta James la semana pasada, una de las grandes voces del soul y también del blues. Y tenemos una grabación algo inédita, y es que grabaría con Bob Dylan una actuación en 1986 en Providence. Y aunque la calidad no es muy buena, yo creo que merece la pena rescatar ese momento mágico en el cual colaboraron dos grandes de la música norteamericana con una banda fantástica. Hablando de Bob Dylan, nos viene perfecto para hablar de un disco con canciones de Bob Dylan, Chimes of Freedom, como la canción de este hombre, para conmemorar los 50 años de Amnistía Internacional. Estamos hablando de un disco benéfico que recopila muchas de las composiciones de Bob Dylan a través de múltiples artistas de todos los tipos. Bueno, esto a ver si nos da tiempo en esta primera media hora, que está muy bien. Y en la segunda parte tenemos a una banda zaragozana que debuta. Ellos se llaman Nureyev, dos de los componentes de esta banda zaragozana, Curry y Fernando, nos acompañan esta noche. Estarán próximamente en las fiestas demoscópicas de Mondo Sonoro. Ellos tienen además un proyecto paralelo. Seguro que lo conocen los viejos ya seguidores de la escena zaragozana. Se llaman Silent. Otro de ellos, Nureyev, es el que nos ocupa esta noche. Estarán en la segunda parte del programa, en la segunda media hora. También nos han prometido que tocarán música en directo. Y si queréis descubrirlos, ya sabéis que lo podéis hacer a partir de ahora. O sea que ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. I was always looking. Bueno, pues hemos comenzado con las Dum Dum Girls. El próximo 8 de abril actuarán en Arena Rock, Zaragoza. Su último disco, además, no lo habíamos presentado todavía en el programa, Only in Dreams. Sí que lo hicimos con su primer álbum de debut, este es el segundo. Quizá el disco no nos había llamado tanto la atención como para presentarlo, pero bueno, pues es la excusa perfecta para ponerlas. Lo dicho, el 8 de abril en Arena Rock, este disco que, bueno, supone también un cambio de sonido, un enfoque distinto. Ya no suenan tan lo-fi, sino más profesionales, un disco quizá más real, más serio, como están haciendo mucho. La semana pasada ya lo hicimos con Ty Segall. Bueno, pues su líder y cantante, Didi, incluso ha cambiado su forma de cantar y se acerca a Chrissie Hynde de los Pretenders. Alguno ya me apuntó esto cuando escuchó el disco y efectivamente Sub Pop vuelve a publicarlo y si vais a su concierto, bueno, pues ahí podréis disfrutar de las canciones de la canción que hemos escuchado, por ejemplo, Always Looking, que es la que abre su nuevo trabajo. Y otros que estarán también en Zaragoza, esto ya será en abril, son Mac and the Mires. Bien, pues aquí teníamos a Mac and the Mires con esta canción I'm Down With That, la canción que abría su segundo disco, Begins Mac. Ellos estarán el próximo mes de febrero en Zaragoza, el mejor grupo de garaje beat de los Estados Unidos y ganadores del concurso underground garaje Battle of the Bands, organizado por Steven Van Zandt, el guitarrista de los del señor Bruce Springsteen. Actuarán, como decimos, en el mes de febrero, el día 22, en La Lata de Bombillas, y lo harán para presentar su tercer disco, A Sealer Full of Mac, que ha sido producido por Jim Diamond, que ha trabajado con gente como White Stripes, Dirt Bombs o Andre Williams. Y ya tenéis una cita pues obligada para los amantes del garaje beat. Ellos son Mac and the Mires y vamos a escuchar una canción que aparece en su último disco, la que cierra, que además también apareció en su primer disco, Al Macapá. La canción se llama Love is Knocking at Your Door y son Mac and the Mires. When you leave, expecting that you find. Bueno, pues Mac and the Mires en Zaragoza, recordar 24 de febrero en la sala La Lata de Bombillas. Sí, y también en la misma sala, en La Lata de Bombillas, tendréis el próximo lunes 30 un buen concierto que os vamos a recomendar mucho. Son Paper Cuts. Si alguno de vosotros todavía no ha tenido la suerte de cruzarse en la música de esta banda, os contaremos que tras ese nombre se oculta Jason Keber, un genio de la orfebrería pop, a quien es fácil imaginar trabajando en su estudio en pos de la canción perfecta. A lo largo de la última década ha construido una carrera sólida y coherente que tiene su entrega más reciente en su último disco, Fading Parade, un quinto trabajo de estudio y primero para la prestigiosa sello Sub Pop. Que, bueno, pues decir que comparado con una utópica colaboración de Belén Sebastián y Slow Dive, con el mejor Phil Spector como productor, y lo cierto es que es difícil encontrar una imagen más certera para describir las composiciones del que, junto a Cash McCombs, con quien, por cierto, también ha colaborado, puede considerarse como uno de los compositores más brillantes de su generación. Por primera vez en España, el próximo lunes 30 de enero en La Lata de Bombillas, Paper Cuts, y también recordar que esa misma semana, el 1 de febrero, Nat Dalwin, dentro de ese ciclo de bombo y platillo con conciertos muy interesantes. Bueno, pues vamos a recordar de nuevo a Paper Cuts cómo sonaban con este Fading Parade. La canción que hemos elegido se llama Chills. She took me down till we were lost under the white stairway. If you do it wrong, then we are dead. What are they gonna say? I had the chills, she gave me the pills, and now I was gone. Under the bed, I was led till I was gone. Chills, she gave me the pills, now it's okay. With her hand over my head in the old fashioned way. She took me down under a cloud, somewhere that no one knows. This one's for pain, this one's for fun, this one's for love. Chills, she gave me the pills, now it's gone. I had a fever, dreaming of World War, now it's gone away. I had the chills, she gave me the pills, now it's okay. She put her hand over my head, now I have gone. No. Bien, pues recuerda que sigues en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Vamos con algo de música soul. Es un tributo al Sticky Fingers de los Rolling Stones. Lo han titulado así, Sticky Soul Fingers, a Rolling Stones Tribute. Es un disco que ha presentado, que ha publicado la revista musical especializada Mojo, en el cual recoge una serie de artistas de soul y revisan, bueno, pues todo el disco, canción por canción y en el orden exacto. Ahora escuchábamos, por ejemplo, la canción Beach a cargo de The Sugar Man 3, pero tenemos artistas tan importantes como Sharon Jones and The Dapkins, que hace poquito, por ejemplo, la veíamos, la escuchábamos en el actual de Logroño, conciertazo, por cierto, es increíble esa mujer, lo que puede hacer encima de un escenario durante 2 horas sin parar, a sus 58 años, nada más y nada menos. Bueno, pues aquí hace lo propio con, bueno, pues todo un tema tan clásico, bueno, como este es este Wild Horses de los Rolling Stones, que tanto queremos los rockeros. Bueno, pues aquí tenéis Sharon Jones and The Dapkins con Wild Horses. Wild Horses de los Rolling Stones, dentro de ese álbum de tributo al Sticky Fingers, los clásicos de ese, las canciones, vamos, del disco clásico de los Rolling Stones de 1971. En este tributo de Sticky Soul Fingers, con artistas como Alice Russell, Black Joe Lewis and the Honey Bears, Sharon Jones, The Bamboos, Naomi Shelton and the Gospel Queens, The Sugar Man 3, Aloe Black and Joel Van Dyck, Ren Harview, Anthony Joseph and the Spam Band y el último artista, aparte de un bonus track del tema Angie de Beta Hector. Pues hemos dejado para el final la canción que cerraba el disco, Moonlight Mile, a cargo de Lee Fields, que me parece, vamos, yo creo que de lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Bueno, siempre, por supuesto, el permiso de los Rolling Stones, pero es una versión increíble de Lee Fields, como decíamos, en Moonlight Mile. El tema de cerrar este Sticky Fingers, esta versión tributo del soul de el Sticky Fingers, Sticky Soul Fingers de los Rolling Stones. Venga, Lee Fields. When the wind blows and the rain feels cold, with a head full of snow, with a head full of snow. In the window, there's a face you know. Don't time pass slow, don't time pass slow. The sound of strangers sending nothing to my mind. Just another mad, mad day on the road. I'm just living to be dying by your side, 'cause I'm just about a moonlight mile down the road. Made a red pile of my shiny clothes, gotta warm my bone. Down the road. Increíble la versión revisada de este Moonlight Mile, la canción de los Rolling Stones, versión Lee Fields. No nos va a dar tiempo de hablar del disco en honor a los 50 años de Amnistía Internacional, con canciones, cuatro discos de canciones de Bob Dylan, de este Chimes of Freedom, que bueno, cuenta con artistas tan importantes como Patti Smith, Ashley Anthem, Pete Townshend, Diana Krall, Bad Religion, vamos, Brian Ferry, Eric Burdon, Joe Perry, Paul Rogers, Pete Seeger, Bob Dylan, Steve Earle, Queen of the Stone Age, en fin, muchísima gente que aparece en este disco honor, 50 años de Amnistía Internacional, un disco benéfico que las ganancias del disco irán donadas a la Organización de los Derechos Humanos. Shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Y la pasada semana moría la cantante de soul Etta James a la edad de 73 años. Y decíamos que teníamos una grabación de un concierto junto con Bob Dylan en 1986, en la cual interpretaban canciones como este Goodnight Sweetheart, que es la canción con la que nos vamos a despedir. Hasta dentro de un poquito, que tenemos aquí a los chicos de Nureyev. Esta canción también se la quiero dedicar a mi abuela Crescencia, que en paz descanse. Very few people here, but you know, I know. And you know what? half jam sessions. You don't know about it, but baby, I know about it. And my friend here knows about it. This is a jam session. Feelings of song and music that we give to you. And she's gone. Reta tus oídos. Un lugar donde dejar volar la imaginación. Escucha TAFM. Bien, pues pasamos la media hora de programa. Recuerda que sigues en Grande Rock. Estaremos hasta las 12 de la noche, como siempre, aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Como os anunciamos al principio, hoy nos acompañan dos de los componentes de esta banda zaragozana llamada Nureyev. Tenemos a Curry y Fernando. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir al programa. Nureyev, digamos, es como un poco la versión hispana, ¿no?, de Silent. Sí. Vamos a... ¿podemos decirlo así? Sí, sí, sí. Que así lo estamos definiendo también nosotros. Nureyev, que además casi estáis debutando con un EP que tenéis en estos momentos, que estáis difundiendo, que además vais a participar o habéis sido elegidos para las fiestas demoscópicas de este año 2012. El 11 de febrero estaréis en la Casa del Loco, ¿no es así? Sí, sí, además súper ilusionados de tocar en la Casa del Loco de nuevo y sobre todo por el premio de Mondo Sonoro Aragón, de ser, según ellos, la mejor maqueta del año pasado, y todo un honor para nosotros. Sí, ha ido todo un poco demasiado deprisa, ¿no? Porque acabamos de grabar la maqueta igual a finales de octubre, creo que la teníamos de grabar, y ya primeros de diciembre yo la empecé a mandar pues a algún medio, ¿no? A Mondo Sonoro, creo que la mandé, bueno, para las demoscópicas, y nada, ha ido todo rodado una cosa tras de otra. A los días nos llamaron diciendo que a ver si que íbamos a tocar en las demoscópicas, lo cual fue un placer, y luego desde ahí hasta hoy ha sido todo un poco carrusel, sin parar. Uh-huh. ¿Os han dado las razones por las que os han elegido, por ejemplo? ¿Os han dicho, os ha gustado mucho? Sí, cierto. A mí me escribieron en el mail pues que sí, que les había gustado mucho, que y me mencionaban pues citas de las canciones, ¿no? Uh-huh. Que había partes de esas que no se las podían quitar de la cabeza, ¿no? O sea, que lo habían escuchado, ¿no? Está muy bien. Sí, o sea, no estaba hecho a dedo, Gabriel. Bien trabajo ahí. Sí, sí, lo habían escuchado entero y les había gustado. Genial. Decías la maqueta, pero ¿el EP se ha publicado exactamente, físicamente? El EP físicamente lo vamos a tener listo para el 11 de febrero. Uh-huh. Justo para ese justo día. Para ese día. Exacto. Se podrá conseguir allí además. Genial. Hombre, yo espero que llegue para no ir sufriendo un par de días antes, pero sí, el 11 de febrero ya se supone que es como la publicación del EP. Bueno, Nureyev, como decíamos, un poco también un proyecto paralelo de los Silent, el cual también estáis participando en él, ¿no? Y que, vamos, sigue vigente, ¿no? Un grupo que lleva ya muchos años, me citabas el año 2003, ¿no? Cuando comenzasteis. Sí, bueno, Silent fue en The Rock 97. 97. The Rock 97 fue el primer concierto de Silent, y desde ese día hasta hoy seguimos trabajando en Silent, a pesar de que últimamente, a raíz también de... Bueno, tocamos hace una semana en el Peque Pop, hace unos días, que estuvo muy divertido, fue un éxito total y rotundo. Ahora tenemos las fiestas demoscópicas, pero Silent seguimos trabajando y tenemos previsto y grabadas ya 10 canciones para publicar este año. Este año. Este año, uh-huh. Si Dios quiere, 10 canciones nuevas, 9 o 10 canciones nuevas, y que están quedando muy bien, la verdad. O sea, este año va a ser el año de Silent y de Nureyev, dos proyectos paralelos, pero tienen cosas en común, hay muchas cosas en común. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Pues básicamente Nureyev es más tranquilo. Yo diría que es más tranquilo. Igual el cantar en español hace que pueda ser un poco más tranquilo. Es más pop. Silent sí que es verdad que es algo más cañero, más fuerza. Tiene las guitarras más fuerzas. Con Nureyev sí que queríamos ser más tranquilos. De hecho, algo más que... Aparte, el hecho de cantar en español hace que la gente se quede antes con la canción. Y si a eso hacemos una melodía que pueda ser bastante pegadiza, pues mejor que mejor. Uh-huh. Soy perfectamente, sí, Curry. Yo discrepo de mi hermano. A ver, hombre, yo está creo bien, que está bien. Claro, está claro, bien, claro, sí, bien. Sí, estamos aquí para comentarlo. Yo creo que la unión que hay entre Silent y Nureyev es prácticamente las canciones las ha hecho todas Fernando, tanto en Silent como Nureyev. Y dependiendo de la época en la que estamos, ahora más recientes son para Nureyev y las de Silent ya las teníamos todas grabadas. Porque en el disco de Silent es verdad que estamos metiendo arreglos de cuerdas, de violines, de arpas. Y entonces van a ser 5 o 6 temas, van a ser también muy tranquilos. Entonces va a haber un poquito de mezcla en los dos grupos. Pero bueno, hoy realmente el grupo de los dos que nos ocupa es Nureyev. Yo os quería preguntar, ¿esta palabra qué significa, Nureyev? ¿Tenía así un origen ruso, puede ser? Sí, bueno, es sencillo. Yo me acuerdo que estábamos buscando nombre precisamente para el grupo, para las canciones que teníamos, y un día llegó Curry y dijo, ya tengo el nombre, te va a encantar, Nureyev. Y dije, pero ¿qué dices? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, piensa otro y ya hablaremos. El caso es que poco a poco me iba gustando el nombre y a los otros miembros del grupo también les fue gustando y al final se quedó ese. ¿El porqué de Nureyev? Pues bueno, Nureyev es un bailarín ruso, falleció ya hace un tiempo, y es también una de las primeras canciones del Niño Gusano, que está en el primer disco del Niño Gusano. Entonces yo esos días estaba escuchando mucho el Niño Gusano, cosa que no he dejado de hacer nunca, porque nos encanta el Niño Gusano, y repasando el setlist, el tracklist del primer disco, leí Nureyev, digo, pues para nombre de un grupo puede ser bien. Así, así poquito a poco empezó el tema. Entonces, ¿hay una relación directa, musicalmente hablando, con el Niño Gusano? Sí, realmente sí. Desde prácticamente el principio el Niño Gusano nos encantó. Yo creo que en Zaragoza es como un referente, ¿no? ¿Quién no ha ido nunca a un concierto del Niño Gusano? O incluso el concierto que hicieron en la Multiusos, gratuito. La Oasis, en el Espejo, me acuerdo de verlos también, en las Fiestas del Pilar. Fue increíble. Aparte, es verdad, el Fantasma de los Ojos Azules hicieron un concurso hace mil también. Que era la mejor canción del año. Nos presentamos con Silent y ganamos. Sí, sí, sí. Y para nosotros un honor el hecho de que fueran los del Niño Gusano los que nos dieran el premio. Pues que nos gustaban desde niños. Siempre hay guiños. Incluso en esta canción que está escuchando de fondo hay una guitarra que suena un poquito, se puede alguna nota que parece alguna canción del Niño Gusano. Sí. O sea, que queréis un poco recoger el testigo que dejaron, exactamente, pues el Niño Gusano, el pop de los años 90, ese legado que han dejado, bueno, pues yo creo que se puede ver en este grupo, ¿no? En Nureyev, ¿podemos verlo así? Sí, hay muchas influencias. No es lo mismo porque tampoco nos podemos comparar con ellos, pero hay guiños. Nosotros no tenemos las letras, por ejemplo, que podían tener ellos, pero ahí está latente. De hecho, en el Peque Pop tocamos con Tachenko, en el cual está Sergio Vinader, del Niño Gusano. Lo mismo, ¿no? Y para nosotros, pues llenos de emoción, podíamos estar allí. Recoges lo que siembras y nosotros en Zaragoza hemos escuchado el Niño Gusano. Oye, citabas el Peque Pop. Contame un poquito cómo ha sido esta experiencia de tocar para niños, en el cual creo que hasta ellos han participado. Sí, la verdad que fue el primer concierto de Nureyev. Por ahora el mejor concierto. El primer concierto en Nureyev, además, fue el debut. Por ahora el mejor. Bueno, nos llamaron para participar en este proyecto y, bueno, pues a raíz de justo tener terminado el EP, veíamos que era una oportunidad súper buena. Además de tocar con dos super bandas como Tachenko y Luciana, estuvimos preparando el concierto. Solamente tocamos cada banda 3 canciones, pero vamos, el ambiente era genial, estaba todo rodeado de niños, de 0 a 9 años sobre todo, que subieron al escenario con nosotros, a cantar con nosotros, a bailar con nosotros, a pegar gritos con nosotros. Y a tocar sus pequeños instrumentos con nosotros. Y la verdad que fue muy bonito, un éxito. La verdad que salimos muy, muy contentos. ¿Sí? Fue distinto, tocamos muy bajito. Y la verdad que una experiencia súper buena. Sí, luego también por el hecho de que era un concierto benéfico, ¿no? Sí. Todo lo recaudado pues iba a ser para beneficencia. Bueno, si queréis podemos escuchar música de Nureyev, además canciones que van a formar parte de este EP, que como decimos lo podréis conseguir el próximo 11 de febrero en la Casa Loco, en la Fiesta Demoscópica de Mondo Sonoro, la actuación, como decimos, de Nureyev. Y bueno, pues podemos escuchar una canción que va a sonar en este EP de Nureyev, debut, y se llama Portobelo. Vamos con ello. Una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bueno, pues seguimos con Nureyev. Hoy nos acompañan dos de los componentes de esta banda zaragozana. Tenemos a Curro y a Fernando. Por cierto, ¿cuántos sois exactamente? ¿Sois...? En Nureyev, pues no sé. Estamos cuatro fijos y luego tenemos un guitarrista, pero un quinto temporal. Un quinto temporal y que entra, que sale, cogemos a uno, cogemos a otro. Uh-huh. Ahí estamos. Bueno, ya hemos escuchado la canción Ciudades Griegas en la que. Perdón, Portobelo, en la que tú, Curry, cantabas, pero el resto lo hace Fernando. ¿Cómo dividís aquí los roles? Suele cantar siempre Fernando, que es el que compone las canciones. Pero un día en el local, pues no sé si la empecé a cantar yo o él estaba afónico, empecé a cantarla, a mí me gustó, quedaba bien, un ensayo, otro ensayo, otro ensayo y hasta el final que la grabé. Bueno, ¿y de qué hablan las canciones? Porque con estos títulos, Portobelo, Ciudades Griegas, aquí hay poco de surrealismo, ¿no? Digo, del niño gusano. ¿Hacia dónde van estas canciones? Pues depende, yo creo que todo este EP tiene de trasfondo la intención de... romper con el pasado, ¿no?, y empezar de nuevo. Como las personas eso podemos dejar de hacer las cosas mal, por así decirlo, y empezar a hacerlas bien o a intentar hacerlas bien, ¿no? Ciudades Griegas trata precisamente de eso, ¿no? Dice la canción que ya he dejado lo malo, ya puedes volver. Pues un poco precisamente de eso, de intentar hacer las cosas bien, ir hacia la luz. Intentar ser un poco más brillante, vamos. Uh-huh. O sea, que es como partir de cero. Sí, como partir de cero. La de, por ejemplo, Un domingo en Santa Pola, pues es así, un pop sencillo en el que la letra también invita a eso, a intentar ser feliz, sobre todo intentar ser feliz. Y con esos títulos costeros, Santa Pola, ¿tiene costa? Sí, Santa Pola es costa. Portobelo, sí. Ciudades Griegas... Muchas de ellas. Sí. Tienen esa luminosidad de la costa, Costa Brava. Ojo, no digo que sois a la Costa Brava, pero ¿hay algún hilo conductor o algo en común entre las canciones? Pues, hombre, la de Santa Pola es porque allí es donde he estado veraneando este verano pasado con mi novia, que tiene allí un chalet en Santa Pola. Y pues un poco eso, el brillo y la luz que hay en la playa. Eso, los títulos los pone él. Él decide. Ajá. Bueno, ¿y cuánto os ha costado un poco reunir estas canciones? ¿Cuándo comenzasteis a dar forma a Nureyev? ¿Cuándo se formó el grupo? Pues esto debió ser a finales de septiembre, si no me equivoco. Era a finales de septiembre... Ha sido muy rápido, ¿no? Todo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Vimos que el segundo disco de Silent se iba a retrasar un poquito más. Y bueno, queríamos hacer algo, teníamos algo dentro, pues que queríamos tirar para adelante, volcarnos un poco. Entonces yo tenía varias canciones preparadas, las llevamos al local, se lo comenté a los otros del grupo, las llevamos y pues Carlos al poner su batería y Fer al poner el bajo, pues vimos que empastaban, que quedaban bastante bien. De ahí ya las ganas de grabarlo. Dijimos, bueno, no vamos a dar carpetazo al disco Silent porque va a llevar un poco más de tiempo, pero mientras podemos poner todas nuestras fuerzas en el EP de Nureyev, y eso es lo que hemos hecho. Terminamos de grabarlo en un mes, básicamente, y ya está. Por cierto, no lo he preguntado, pero ¿se va a publicar en algún sello o va a ser autoeditado? Pues de momento es autoeditado. Sí, autoeditado. ¿Pero hay alguna oferta o han tirado la caña a alguien? No, todavía no. De momento no. Lo que haremos y lo intentaremos mover, pues, por algún sello que haya online. El otro día estaba mirando por Facebook, que la verdad que es una gran plataforma para esto de las redes sociales, porque allí vemos que estuve mirando y sellos discográficos hay muchísimos. No era como hace 5 años o incluso 10 años que solo conocías pues los grandes, EMI, RCA, etcétera, etcétera. Ahora hay muchísimos independientes. Bueno, y siendo de Zaragoza, teniendo aquí, bueno, un sello de referencia como Grabaciones en el Mar, en el que ha editado muchos de los grupos que seguro que os gustan. ¿Os gustaría, por ejemplo, grabar en Grabaciones en el Mar? Nos encantaría. Sí. Nos encantaría, sí, sí. Además, todo, muchísimas de sus referencias pues son nuestras referencias también. Bueno, pues sí, pero veis que no nos está escuchando, que sepan que seguro que os conocerá ya, ¿no? O por lo menos... Hombre, bueno, vamos a dar algo de qué hablar, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar ahora de Silent. Vamos a hacer una pequeña transición. Es el proyecto también, otro de los proyectos que llevan a cabo Curry y Fernando. Silent es un grupo que se formó en 1997, que habrá visto muchas cosas en la música de Zaragoza desde entonces. Seguro, muchas cosas han cambiado también. Y vosotros estáis dispuestos a continuar con este grupo en este 2012, segundo disco. ¿Cómo ve la evolución? ¿Cómo ha cambiado todo? Mirando atrás en el tiempo, de lo que fue Silent en el pasado a lo que puede ser ahora, ¿qué diferencia destacarías? Silent empezaron siendo 3 personas, luego fuimos 5. Claro, han sido desde el 97 hasta ahora, pues han sido muchos, muchos años. Para mí no para mal, yo creo que los dos discos, el disco que hemos sacado y el de ahora, no dejan de ser recopilatorios. No ha habido una continuidad. El primer disco fue del 2003 y han pasado, joder, pasó 7 años, sí, hasta que saquemos el siguiente, casi 8 años. Entonces, lo veo como recopilatorios. Esa es sobre todo la evolución. Bueno, la evolución. Pues, es que nosotros hemos ido siempre, nos ha gustado tocar y nos hemos escondido un poquito muchas veces en el local, componiendo canciones y muchas, muchas, muchas canciones. Hemos tocado más de 80 canciones en directo. No las hemos grabado, pero entonces hacemos un poquito lo que nos gusta siempre. Tocar, tocar, tocar desde cero, y si podemos salir al escenario, pues tanto mejor. Y luego grabar, pues siempre hemos tenido problemas de, siempre este tema cuesta dinero, cuesta tiempo, y somos un poquito baguetes en ese tema. Uh-huh. Entonces nos hemos encerrado en el local, tocando, tocando y tocando. ¿Y cuál ha sido la razón un poco de que haya pasado tanto tiempo entre un disco y otro, el futuro de Silent? Sí, nunca hemos estado quietos, siempre hemos estado haciendo canciones y conciertos y demás, pero vamos, es verdad que hubo un parón de 2 años sobre todo, porque Carlos se fue, el batería se fue a Madrid, y entonces ensayábamos muchísimo menos. Y el bajista también, Alejandro, se fue a República Dominicana. Entonces ha habido problemas y muchos baches que hemos tenido que superar, y bueno, ahora ya lo tenemos preparado más o menos. Estamos haciendo arreglos con un amigo que se llama Jorge Maestre, de Big Sur, y lo que te he dicho, espero que dentro de unos meses vea la luz el segundo disco de Silent. Uh-huh. Las influencias son muy claras, ¿no? Sobre todo el rock de los 90, Pavement, se citan, sobre todo. Sí, hombre, Pavement, Fernando y yo somos hermanos, hemos vivido y hemos escuchado la misma música desde que teníamos 12 años, y hemos escuchado mucho Pavement, también muchísimo pop inglés, todo el mundo como sabe. Suede, por ejemplo. Suede, Super Furry. Incluso también teníamos canciones antes, cuando empezó Muse con el segundo disco, pues también había canciones influenciadas por Muse. Sí, un poco el Britpop y esa esencia garaje americana, uh-huh, pues en menor medida, pero también la hemos intentado, uh-huh, meter. Bueno, creo que esa canción que vamos a escuchar a continuación ya la escuchamos en el programa, ya la pinchamos hace un tiempo. Formaba parte de un recopilatorio que publicó Blácula Records hace unos meses, La Zaragoza que yo viví, una recopilación del pasado, del presente y del futuro de Zaragoza, grupos más o menos de distintos pelajes, sobre todo predominaba el pop de los 60, también garaje, y sobre todo destacaba el grupo Silent, que en este caso va a ser el futuro de vuestro próximo disco, segundo disco. Y si te parece, escuchamos una canción que, por cierto, me gustó muchísimo y yo creo que a todo el mundo. Mira, se llama Monster. Sí. Es más cañera de lo que hemos escuchado antes con The Nureyev, es en inglés. Y bueno, pues me alegra mucho que te guste, la verdad. Pues Chuse, cuando quieras, escuchamos a Silent con Monster. Música de Silent, esta canción Monster, que formará parte de su segundo disco, que verá la luz este año 2012. Estar muy atentos porque promete. Bueno, pues ya habéis podido escuchar lo que nos han contado, que están intentando meter de todo tipo, arreglos de cuerda, en fin. Yo creo que va a ser uno de los discos del año y yo espero volveros a tener como Silent. Claro que sí. Y hoy, como hemos dicho, pues os hemos presentado el proyecto de Nureyev, que Curry, Fernando, los hermanos Balaoz llevan adelante con este EP que verá la luz el próximo 11 de febrero en La Leyenda del Esquimal, en la sala La Casa del Loco, dentro de las demoscópicas, donde podréis disfrutar de esta banda de Nureyev. Y ahora vais a disfrutar con su música en directo, porque nos van a tocar una canción. Habéis elegido William C, ¿no? William C. Sí, William C. Sí, William C. Y bueno, pues simplemente daros las gracias por venir al programa. Gracias a ti, Rubén. Mucha gracias suerte con vuestros proyectos y bueno, pues esperamos seguir hablando de vosotros. A ver, a ver. Y escuchar vuestra música. El tiempo lo dirá. Pues Fernando Curry, muchas gracias. Y cuando queráis podéis comenzar. Gracias a ti. Con esta canción que se despiden y que además despedimos el programa. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Sé que me quieres junto a ti, que no puedes verme así, que el pasado quedó atrás. Lo que está claro es que no estoy buscando la solución que te borre esa expresión. Fallas al decir que no queda vida en mi cuerpo, si cada vez que caigo al suelo piensas que hay un placer, podría ser distinta, puedes entrar, dejé lo malo fuera, es mejor si no estás asustada. Decir que no queda vida en mi cuerpo, si cada vez que caigo al suelo piensas que hay un placer, podría ser distinta, puedes entrar, dejé lo malo fuera, es mejor si no estás asustada, olvídalo, ya no entra luz en casa, los sin color se han tragado los muebles, solos tú y yo. A tientas con las manos, búscame, tú puedes encontrarme.